De muchas formas se le puede decir: Día de las Brujas, Noche de los Niños y hasta Halloween. Lo importante es saber que es tu día y podrás ser todo en lo que te guste creer. Un duende, un superhéroe y hasta Rapunzel, en esta noche tú podrás ser. Tricky Tricky Halloween, no pararás de repetir, y hasta en la princesa más hermosa te podrías convertir. Hoy 31 de octubre, todo lo podrás pedir. Paz, cariño y amor, dulces de todos los colores, por favor. Diviértanse mucho, pues es su día. Y pónganse sus disfraces, que no quiero que lleguen tarde, por culpa mía.